chequea que me lo gano a mi manera. Y vela que desde otoño hasta primavera no encontrarás otra canción que sea más potente y más sincera. Es mi forma de orientarlo, guiarlo, sin boconial que voy a masacrarlo, sobelarlo. Traigo las reglas para despertarlo, a ver si puedo lograr de la fantasía levantarlo. Mi forma de tiraera, chequea que me lo gano a mi manera. Y vela que desde otoño hasta primavera no encontrarán otra canción que sea más potente y más sincera. Es mi forma de orientarlo, guiarlo, sin boconial que voy a masacrarlo, sobelarlo. Traigo la regla para despertarlo, a ver si puedo lograr de la fantasía levantarlo. 1997, la tiraera estaba al palo en el rap y yo estaba al garete. No tenía la moral para estar opinando, así que me quedé en silencio o analizando. De que algún día les daría cuál es mi opinión, pero primero cambiaría mi condición para cantar desde otro punto de vista, no como un bico violento, sino como un bico pacifista. Hice la lista de lo que habría de cambiar y vi que de mi tierra me tenía que mudar. Vine a parar con mi familia en la ciudad de Orlando y poco a poco pude ver que ya estaba cambiando. Cuando el 98 había llegado, estaba preparado y mi opinión ya la había grabado, sacando a mucha gente del desierto con una producción que titulé Aquel que ya había muerto. No tenía ni un mensaje cínico, tampoco psíquico, y no hablaba de nadie en específico. Estaba dando testimonio con mi físico, pero a algunos cantantes le apestaba como acrílico. Y uno de ellos que siempre me ha caído bien, que hasta me había recortado cerca de Llorén, de mi persona dejó grabada difamaciones con cosas que no tenía confirmadas. Me pregunté, ¿qué haría Cristo en este caso? ¿Se rebelaría o cuidaría sus pasos? Me tomó tiempo aguantarme sin tirar bombazo, pero aprendí que con amor hay que dar los cantazos. Mi forma de tiraera, chequea que me lo gano a mi manera. Y vela que desde otoño hasta primavera no encontrarán otra canción que sea más potente y más sincera. Es mi forma de orientarlo, guiarlo, sin boconear que voy a masacrarlo, sobelarlo. Traigo las reglas para despertarlo, a ver si puedo lograr de la fantasía levantarlo. Como quien dice, es el 2004, la tiraera sigue viva y ya estaba por un largo rato. Desde que me hicieron víctima han pasado años, y si me dejaba agitar, ¿cuál sería el daño? Quizás empezaría a hacer papel de pistolero, cantando letras de matar, aunque no sea sincero. Mi vida sería solo un misterio, puede que fuese al hospital o que acabara en un cementerio. Porque los gritos de guerra lo que traen es guerra, y si estoy guerreando, qué bueno le doy a mi tierra. ¿Qué le diría a un hijo mío que sacaron un alma cuando mis labios tiran tiros y no la calma? Pero la gente lo quiere porque le entretiene, pero cuando llega el día en que la muerte viene, se preguntan quién fue el que mató a mi nene, pero nunca supervisan el CD que tienen. Quizás diría en directa que los condenen, amenazando tirotearlo hasta por las sienes, pero al contrario les deseo lo que nos mantiene, el pan de vida, así que vengan para que cenen. Lo que yo siembro es lo que cosecho, eso es un hecho, no puedo estar virado y caminar derecho, no puedo pretender sacarla a alguien por el techo y no pensar que es posible que me explote el pecho. Desde hace tiempo este mismo tema ya les traje, pero hay cantantes que no entienden este mensaje, que vengo con bandera blanca dentro de mi equipaje, para que atiendan, comprendan y para que encajen. Mi forma de tiraera, chequea que me lo gano a mi manera. Y vela que desde otoño hasta primavera no encontrarán otra canción que sea más potente y más sincera. Es mi forma de orientarlo, guiarlo, sin boconear que voy a masacrarlo, sobelarlo. Traigo la regla para despertarlo, a ver si puedo lograr de la fantasía levantarlo. Chequea a la gente que te rodea, estudia bien sus corazones para que usted vea que su amistad está compuesta de malas mañas, que te saluda y después contra ti me mete cizaña. No mete en caña en la madurez, así es que es, ni tan siquiera saben dónde caminar sus pies. Mentes de mime, no se aproximen a discutir con la gente que sabe para que no se lastimen. De mi mente sale luz para que se animen, de la suya sale fango cuando le exprimen. Su cizañeo no me oprime, no van a hacer que me vuelvan a tirar y a pelear me obliguen. Mi visión es demasiado grande, si me rebuscas verás que no hay pistola que conmigo ande. Lo que traigo es conocimiento que se expande, por más cizaña que usted me mande. Voy pa'lante, pa' atrás ni pa' coger impulso, tengo café que con Cristo mi sina te lo endulzo. Con mi canción que no es de guerra sino un discurso, para que los que se creen Rambo cojan su pulso. Y como expulso al ignorante de mi casa, que con su lírica me atrasa mi querida raza. ¿Qué es lo que pasa? Tú no me asustas con tu guasa, arreguíndate de esto que esto sí es melaza. Mi forma de tiraera, chequea que me lo gano a mi manera. Y vela que desde otoño hasta primavera no encontrarán otra canción que sea más potente y más sincera.